mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobra. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Son hermanos y juntos deben trabajar. Oían los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y nunca tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laurel y su futuro, y dejaron a mis amigos marchando piedras. Nadie nos quiso ayudar.